Cantemos al Señor, cantemos al Señor, que se cubrió de gloria, de gloria, de gloria. Precipitó en el mar, caballo y caballero. Y mi canción es el Señor, Él es mi salvación, es mi Dios y yo lo ensalzaré. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé. Los carros del faraón y a todos sus valientes precipitó en el mar. Precipitó en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Y mi canción es el Señor, Él es mi salvación, es mi Dios y yo lo ensalzaré. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Tu diestra poderosa, gloriosa por su fuerza. Tu diestra, oh Señor, aplasta al enemigo, aplasta al enemigo. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Y mi canción es el Señor, Él es mi salvación, es mi Dios y yo lo ensalzaré. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. El enemigo había dicho, les perseguiré y alcanzaré, desnudaré la espada, se saciará mi alma, los aniquilaré. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Fuerza y mi canción es el Señor, Él es mi salvación, es mi Dios y yo lo ensalzaré. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. Soplaste con tu aliento y el mar los sepultó. Se hundieron como plomo en las aguas de la muerte, en las aguas formidables. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. ¿Quién como tu Señor, glorioso en santidad, terrible en las empresas, autor de maravillas? Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo.